Es tiempo de hacer puesta a punto en lo que tiene que ver con el redondeo del año 2023, pero también sabiendo cómo viene la temporada y cómo vamos a llegar al año 2024. Y una de las actividades clásicas que tienen que ver con lo que estoy hablando es todo lo vinculado a la administración de edificios. No solamente los edificios que desde hace un tiempo ya están construidos aquí en Punta del Este, sino los que se van sumando, ya que son terminadas muchas obras, ¿verdad? Y para ver cómo podemos estar evaluando esta realidad, estamos en comunicación con el responsable principal de una de las administradoras con más trayectoria aquí en Punta del Este. Me refiero a la conversación que vamos a tener con Daniel Laferrandery, director de Administradora Suevia. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo muy bien, por suerte. Muy bien. Queriendo hablar contigo y que pidiéndote que le cuentes a los oyentes cómo ha sido este año post-pandemia, donde tanta cosa volvió a la normalidad y a su vez también encuentra un departamento que tiene mucha ebullición en lo que tiene que ver con la construcción, la aparición de nuevos edificios y supongo yo también. Esto estará generando también mayor demanda para ustedes. Contanos un poquito, a ver. Sí, así es. Después de la pandemia hubo una aceleración en la construcción. O sea, se está diciendo de que este año es el año de que más metros aprobados y en el proceso de determinación hay. Y bueno, y en este transcurso se fueron incorporando nuevos emprendimientos. Hay realmente una mayor actividad. Y una característica interesante es que los emprendimientos nuevos en general están con amenities. Eso implica que una torre tipo tiene 30, 40 personas. Eso significa que hay que genera trabajo y un efecto multiplicador en toda la sociedad nuestra, ¿no? ¿Esa demanda de personal estamos hablando que es para todo el año o específicamente en temporada? Y yo diría que para temporada una torre tipo de alrededor de 100 unidades está utilizando unas 50 personas y en baja temporada la mitad, unas 25 permanentes, ¿no? Daniel, haciendo un balance entre los edificios que ya estaban y estos que ahora se incorporan, y mirando para la República Argentina, que supongo yo debe ser el lugar de donde provienen la mayoría de los propietarios de estas propiedades, ¿cómo se da esa situación de un país con tantas dificultades, un país con tantas diferencias en su economía con el nuestro, y a su vez también uno suponiendo que de repente puede ser complicada la posibilidad de cumplir con las obligaciones que puedan tener esos propietarios acá en Punta del Este? ¿Cómo ha sido este año esa ecuación? No, yo diría que no ha habido alteración con respecto a otros años. O sea, el porcentaje de morosidad, por decirlo así, no supera el 5%. Podría haber sido esperable un porcentaje mayor, pero uno entiende también de que la gente que hace la inversión en Punta del Este como que tiene garantizado el circuito de atender esa inversión, ¿no? Posiblemente las fuentes sean no Argentina mismo, ¿no? Quizá tengan ya dinero en Uruguay o en otros sitios en que puedan atender sin dificultades las erogaciones que implica mantener una propiedad en Punta del Este. ¿Es caro Uruguay para ellos, lo que tiene que ver con este rubro? Sí, sí, obviamente es caro, es mucho más caro, digamos, si un sueldo promedio un costo de un funcionario en Punta del Este no baja los $1,000, lo que cobra alrededor de eso con una persona de bolsillo, y el costo real son $1,500, $1,800 con cargas sociales y demás. En Argentina esos salarios, por ejemplo, son la cuarta parte, ¿no? Por ahora. Entonces eso es el mismo nivel de servicio, es 3 veces más cara en Uruguay que en Argentina. Pero bueno, son cosas diferentes. Este Punta del Este tiene características que no se encuentran en otro lugar. La belleza, la belleza urbana, la tranquilidad, la vocación de servicio que tiene la gente, todo eso es muy valorado y por algo, digamos, ese valor de más se paga, yo diría que con gusto. Daniel, en actividades como la gastronomía, la hotelería, por ejemplo, mucho personal en la pandemia pasó al seguro de paro y después no volvió a ese trabajo porque se reconvirtió en lo laboral. ¿A ustedes les pasó eso también? Sí, hemos, digamos, obviamente a la época de la pandemia, de alguna forma se jugó con el recurso que brindaba el Estado para no hacer perder las fuentes de trabajo, de pasar parte del staff a seguro por desempleo en forma rotativa. Y de alguna forma es algo que se ha instaurado en la mayor parte de las cooperativas grandes, ¿no? De que hay un sector de gente que se ha pasado a seguro de desempleo, pero yo diría que no se perdieron esos puestos de trabajo. O sea, esos puestos de trabajo se volvieron a retomar. La gente lo tomó como una vacación larga, pero se integró. Yo diría que no hubieron bajas prácticamente del personal que fue a seguro de paro. Se habla mucho de también la reconversión en lo que tiene que ver con el personal y la tecnología, las nuevas tecnologías. ¿Es ese un tema principal también en lo que tiene que ver con los rubros que ustedes manejan en la administración de los edificios? No. Yo diría que no, porque en Punta del Este lo que se busca es servicio y el servicio, detrás del servicio hay gente, hay personas. Digamos, ha habido sí un avance en Montevideo con respecto a los sistemas de porteros de los tótem, ¿no? De los porteros electrónicos, pero entendemos que no, que en Punta del Este eso no va a funcionar de la misma forma que en Montevideo. Es más, sabemos que hay gente que lo está, que las empresas que se dedican a eso están haciendo una fuerte campaña de marketing y que en algún caso se ha tomado, pero yo diría que es irrelevante, es inmaterial. El grueso de los edificios de Punta del Este va a mantener los servicios clásicos. En tiempos de pandemia hubieron, inclusive lo expresaron en alguna entrevista acá, propietarios que propusieron la posibilidad de ajustar un poquito los controles en lo que tiene que ver justamente con las administradoras de edificio. ¿Eso sucedió? Sí, digo, cualquier edificio de controles, te refieres a controles de la acción de la administradora. Y de ajustar números, achicar los costos, teniendo en cuenta además lo que hablabas de la diferencia cambiaría. Tenemos con Argentina y demás, ¿verdad? Digo, yo diría que los últimos 4 años, tres años, ha sido permanente la solicitud de que se racionalicen los costos, que se racionalice el manejo de personal, que es el rubro, digamos, es el rubro de mayor peso. Los edificios estándares con servicios, con amenities, servicio de mucama, rondan entre el 50 y el 65% de su costo es personal. Entonces, obviamente que se ha tratado de optimizar el uso de los recursos humanos para tratar de hacer más tolerable para ellos el gasto, ¿no? Y esto sí, se ha estado, es algo permanente, es un reclamo permanente de que los gastos, de contener los gastos. Después, hemos tenido la mala suerte, de alguna forma, en que Uruguay ha tenido una inflación permanente que ronda el 8% anual, cuando el dólar se ha mantenido por debajo de ese porcentaje. O sea, desde el año 20 al año 23 hemos tenido una inflación en dólares de aproximadamente un 30%. O sea que en pesos constantes, por más que uno pague lo mismo en pesos constantes, en dólares se paga un 30% más. Y eso le pesa a todos los extranjeros, ¿no? Daniel, el hecho de que se habiliten nuevas construcciones ya terminadas, nuevos edificios, ¿le ha significado a ustedes también el recibir parte de esos edificios y el tener que generar una infraestructura administrativa para dar respuesta a todas estas demandas? Sí, en general casi todas las firmas más viejas, digamos, hemos visto incrementada nuestra cartera, y hemos tenido sí que adaptarnos un poquito hemos tenido un crecimiento, ¿no? Acorde al crecimiento de Punta del Este. Hay mucha ansiedad por la gente del lugar, por saber si van a venir los turistas y básicamente los argentinos en esta temporada. Y sabemos que en el rubro de ustedes hay un contacto permanente y también eso es válido en el momento de evaluar de qué manera se pueden estar comportando quienes, en definitiva, siendo propietarios de Punta del Este, seguramente se verán atraídos por venir a pasar unos días acá. ¿Cómo evalúan ustedes la presencia física de esos propietarios para este verano acá? Por la información que tenemos, sí, que no la tenemos, digamos, toda compaginada, pero a grandes rasgos, yo diría, con el contacto que tenemos con los encargados y con la misma gente, podemos evaluar que la primera quincena de enero la ocupación va a superar el 90%, seguramente. La segunda quincena esa ocupación va a ser algo menor, y en febrero seguramente no se llegue, va a andar alrededor del 80%. Siempre sabemos que pueden haber cosas no esperadas que pueden modificar esos números. Pero en general el público de Punta del Este es un público, el núcleo duro, digamos, viene siempre, y si ellos no pueden venir, lo prestan a familiares, a colegas. Entonces yo creo que ocupación va a haber, una ocupación buena va a haber, seguramente. Podemos ir pensando y catalogando como una temporada de buena, muy buena, en base a lo que me decís. Sí, yo diría que sí, que va a ser una temporada de buena ocupación. Desconocemos la capacidad de compra que podrá tener el turista que venga, pero sí sabemos que los precios en la costa argentina también están levantando, para lo cual en el momento de venir quizá se vuelva más atractivo Punta del Este para ese público flotante, ¿no? Porque hay un núcleo duro que va a venir sí o sí a Punta del Este. Daniel, gracias por esta charla. No, por favor. Aprovechamos a desearte feliz año nuevo y saludos para toda la gente de Suevia. Gracias, igualmente para ti y tu equipo, Jorge. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Daniel Laferranderí, responsable principal de Administradoras de Propiedades Suevia. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.